los miércoles, aquí en Semillas para la Vida, damos lectura a la instrucción Redemption y Sacramentum sobre algunos aspectos que deben observarse o evitarse en la celebración de la Eucaristía, documento emitido por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En esta ocasión leeremos las secciones que hablan acerca de la predicación y de las celebraciones particulares que se realizan en ausencia del sacerdote. Dice así la instrucción. Como ya se ha dicho, la homilía, por su importancia y naturaleza, dentro de la misa está reservada al sacerdote o al diácono. Por lo que se refiere a otras formas de predicación, si concurren especiales necesidades que lo requieran, o cuando en casos particulares la utilidad lo aconseje, pueden ser admitidos fieles laicos para predicar en una iglesia u oratorio fuera de la misa, según las normas del derecho, lo cual puede hacerse solamente por la escasez de ministros sagrados en algunos lugares, para suplirlos sin que se pueda convertir en ningún caso la excepción en algo habitual. Ni se debe entender como una auténtica promoción del laicado. Además, recuerden todos que la facultad para permitir esto, en un caso determinado, se reserva a los ordinarios del lugar, pero no concierne a otros, incluso presbíteros o diáconos. Abro paréntesis, precaución con todos aquellos que se dicen predicadores y que invitan a las parroquias a predicar. Como dice la instrucción, esto no se puede hacer dentro de la misa, y si se hace fuera de la misa es solo para suplir la escasez de sacerdotes y solo como excepción y solo con autorización del obispo. Y como dice la instrucción, no puede dar autorización un presbítero o un diácono para invitar a un fiel laico a predicar en una iglesia fuera de lo que dice esta instrucción. Continuamos ahora con las celebraciones particulares que se realizan en ausencia del sacerdote. La iglesia, en el día que se llama domingo, se reúne fielmente para conmemorar la resurrección del Señor y todo el misterio pascual, especialmente por la celebración de la misa. De hecho, ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene su raíz y quicio en la celebración de la Santísima Eucaristía. Por lo que el pueblo cristiano tiene derecho a que sea celebrada la Eucaristía en su favor, los domingos y fiestas de precepto, o cuando concurran otros días festivos importantes, y también diariamente en cuanto sea posible. Por esto, donde el domingo haya dificultad para la celebración de la misa, en la iglesia parroquial o en otra comunidad de fieles, el obispo diocesano busque las soluciones oportunas juntamente con el presbiterio. Entre las soluciones, las principales serán llamar para esto a otros sacerdotes o que los fieles se trasladen a otra iglesia de un lugar cercano para participar del misterio eucarístico. Todos los sacerdotes a quienes ha sido entregado el sacerdocio y la Eucaristía para los otros, recuerden su encargo para que todos los fieles tengan oportunidad de cumplir con el precepto de participar en la misa del domingo. Por su parte, los fieles laicos tienen derecho a que ningún sacerdote, a no ser que exista verdadera imposibilidad, rechace nunca celebrar la misa en favor del pueblo o que ésta sea celebrada por otro sacerdote si de diverso modo no se puede cumplir el precepto de participar en la misa el domingo y los otros días establecidos. Cuando falte el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, el pueblo cristiano tiene derecho a que el obispo diocesano, en lo posible, procure que se realice alguna celebración dominical para esa comunidad, bajo su autoridad y conforme a las normas de la Iglesia. Pero esta clase de celebraciones dominicales especiales deben ser consideradas siempre como absolutamente extraordinarias. Por tanto, ya sean diáconos o fieles laicos, todos los que han sido encargados por el obispo diocesano para tomar parte en este tipo de celebraciones, considerarán como cometido suyo mantener viva en la comunidad una verdadera hambre de la Eucaristía, que lleve a no perder ocasión alguna de tener la celebración de la misa, incluso aprovechando la presencia ocasional de un sacerdote que no esté impedido por el derecho de la Iglesia para celebrarla. Es necesario evitar diligentemente cualquier confusión entre este tipo de reuniones y la celebración eucarística. Los obispos diocesanos, por tanto, valoren con prudencia si se debe distribuir la Sagrada Comunión en estas reuniones. Conviene que esto sea determinado para lograr una mayor coordinación por la conferencia de obispos, de modo que alcanzada la resolución, la presentará a la aprobación de la sede apostólica, mediante la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Además, en ausencia del sacerdote y del diácono, será preferible que las diversas partes puedan ser distribuidas entre varios fieles, en vez de que uno solo de los fieles laicos dirija toda la celebración. No conviene en ningún caso que se diga de un fiel laico que preside la celebración. Asimismo, el obispo diocesano, a quien solamente corresponde este asunto, no conceda con facilidad que este tipo de celebraciones, sobre todo si en ellas se distribuye la Sagrada Comunión, se realicen los días feriales, y sobre todo en los lugares donde el domingo precedente o siguiente se ha podido o se podrá celebrar la Eucaristía. Se ruega vivamente a los sacerdotes que, a ser posible, celebren diariamente la misa por el pueblo en una de las iglesias que les han sido encomendadas. De manera parecida, no se puede pensar en reemplazar la Santa Misa Dominical con celebraciones ecuménicas de la palabra o con encuentros de oración en común con cristianos de miembros de dichas comunidades eclesiales o bien con la participación en su servicio litúrgico. Si por una necesidad urgente el obispo diocesano permitiera ad actum la participación de los católicos, vigilen los pastores que para que entre los fieles católicos no se produzca confusión sobre la necesidad de participar en la misa de precepto, también en estas ocasiones a otra hora del día. Finalmente, por hoy, de aquellos que han sido apartados del estado clerical. El clérigo que, de acuerdo con la norma del derecho, pierde el estado clerical, se le prohíbe ejercer la potestad de orden. A este, por tanto, no le está permitido celebrar los sacramentos bajo ningún pretexto, salvo el caso excepcional establecido por el derecho. Ni los fieles pueden recurrir a él para la celebración si no existe una justa causa que lo permita, según la norma del canon 1335. Además, estas personas no hagan la homilía, ni jamás asuman ninguna tarea o ministerio en la celebración de la Sagrada Liturgia para evitar la confusión entre los fieles y que sea oscurecida la verdad. Hasta aquí este apartado de la Redemption y Sacramentum. La próxima semana, con el favor de Dios, daremos inicio al capítulo 8, que habla acerca de los remedios, los delitos graves, los actos graves, otros abusos, el obispo diocesano, en fin, que esta serie continuará siendo muy instructiva y también sumamente interesante. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.